construimos con sororidad, vivimos construyendo juntas, criando niñas. Acabamos ya de criar a la mía, estamos criando a la Valentina y ya vamos a criar a Sebastián. Y entonces la vida está pasando así, la vida pasa haciendo feminismo, la vida no pasa haciendo el feminismo en hoteles solamente. Y entonces nosotras decidimos venirnos a hacer este feminismo en la calle. Por cierto, vamos, como aquí tenemos apenas una hora, el domingo en la mañana, ¿acordamos? El domingo en la mañana vamos a tener como una charla también de feminismo autónomo lésbico callejero. Por si alguien quiere estar aquí enfrente, hay una fuentecita, porque el feminismo también se hace en la calle. Nosotras tenemos muchas sesiones en la calle, así que quien quiera ir está cordialmente invitada el domingo en la mañana. ¿A qué hora vas a estar ahí? A las 9. A las 10. Sí, a las 10 en la fuentecita aquí enfrente. Bueno, ¿Manel? No, yo no. Compañeras, hay un compañero varón, yo quiero poner a consideración, bueno, para mí es novedoso que en un encuentro feminista haya hombres, ¿no? No es algo que se haya decidido en los encuentros, entonces me extraña mucho y pues no sé si nos sentimos cómodas. No, o le pedimos al compañero que nos permita. No importa, compañero, hay compañeras periodistas mujeres. Gracias. Sí, gracias. Sí, por favor. Gracias. Y pues bueno, ya hice mi comercial. Ya hice mi comercial de lo que va a ocurrir y me desvié, perdón. Pero era un poco como contarles que es como yo entiendo la autonomía. La autonomía son estos cuestionamientos, hacer las cosas. A veces hay compañeras que se sienten muy ofendidas y dicen, pero es que yo trabajo para una institución, pero ¿cómo? Pero es que tengo que comer y tal. Yo creo que hay trabajos en instituciones y hay prácticas institucionalizantes. Es una diferencia. Hay la práctica que significa obligar a la gente a vivir de determinadas maneras, hacer las cosas de determinadas maneras, y hay cosas que tienen que ver con lo que ganamos y con qué pagamos la renta y esas cosas horribles significan sobrevivir, ¿no? Sí. Pero bueno, esta está ahí más o menos, se puede ampliar después, pero es como estoy yo entendiendo la autonomía y no sé si quieras complementar. Bueno, uno de los planteamientos tiene la autonomía es como este principio ético hacia dónde va el feminismo, cómo construimos el feminismo si nuestro único interlocutor es el Estado. Y si las mujeres que habían sido nuestro sujeto, ¿no?, de construcción de movimiento social, tiene que seguir siendo este sujeto. Es decir, este feminismo institucional dejó de considerar a las mujeres como el sujeto, ¿no?, y en su interlocución con el Estado cambió totalmente la acción política, ¿no? En ese sentido, yo creo que la construcción del movimiento social como movimiento social tiene que ser un movimiento desde adentro, no solamente en la interlocución con el Estado. Y la otra es plantearnos esa relación con el Estado, si queremos, qué tipo de relación queremos con el Estado y cómo construimos este feminismo, no necesariamente desde los financiamientos, ¿no? Tenemos que empezar a pensar este activismo más autogestivo, autónomo, y la autonomía implica formas de independencia, porque a través de los financiamientos pues nos vienen condicionamientos en las agendas, ¿no? Y quizás un poco si empezamos a conversar desde las experiencias o los planteamientos o las ideas de cómo concebimos la autonomía, pues para no justamente monopolizar la palabra, ¿no? La compañera quería. Sí, bueno, yo discrepo con el hecho de que haya sacado al periodista, porque, bueno, lo creo como una forma de exclusión. Finalmente están cubriendo un evento que nosotros necesitamos, la difusión, o sea, que necesitan que la gente sepa que esto es lo que estamos haciendo. Pero, ¿alguien más quisiera la compañera? A mí nada más me interesaría saber la postura del por qué, o sea, desde qué perspectiva se habla de esto. Porque si fue consensuado, yo creo que no todos estábamos de acuerdo aquí. Entonces, hablar de esa postura. ¿De qué, perdón? De sacar al compañero. Bueno, pues te preguntamos si alguien se sentía incómoda, ¿no? Yo creo que lo que principalmente tenemos que tratar de lograr un ambiente de comodidad. Si una presencia masculina hace sentir incómoda a alguna compañera, pues yo creo que hay que tener en cuenta esto, ¿no? Y pues hubieron quienes se sintieron incómodas. A mí me parece que nos llevan excluyendo toda la vida, porque creamos un espacio de mujeres para poder hablar de nuestra regla o de lo que sentimos como mujeres. A mí no me importa que no haya hombres, de hecho prefiero que no los haya. A mí me llevan excluyendo toda la vida desde mis ancestras y resulta que sacamos a un hombre y es un gran patatús. A mí me parece muy bien que se vaya, porque además hay muchas mujeres periodistas que pueden cubrir el evento. Preferiría que no centremos la discusión en ese tema, porque el tema que nos convoca es como la autonomía y la perspectiva hacia el encuentro nacional y el encuentro latinoamericano. Solo que igual nos podemos pasar a como de aquí adelante. Porfa. Pero para no interrumpir. Adelante. Sí, yo creo que siempre pasa estas discusiones. Entrémosle a la autonomía porque hay mucha chamba que hacer. No sé si alguien quiera, tenga algún comentario, duda, acuerdo, propuesta. Nada más para que entren. Sí. Como joven, mi preocupación radica mucho en esta como reafirmación del patriarcado en los jóvenes, sobre todo en la contracultura, porque es en el mundo en el que me he desarrollado desde jovencita y ahora caigo en 20, bueno, fue un largo proceso porque llevo en el movimiento, por así decirlo, con las ideas del feminismo desde los 17 años y uno siempre busca la contracultura o el mundo underground porque es donde te puedes sentir cómoda o libre y resulta que no, resulta que los hombres son muy violentos, resulta que los hombres siguen teniendo y siguen reafirmándose en posturas muy violentas, muy autoritarias y de exclusión con las mujeres. Los noviazgos es a lo que me preocupa, la institucionalización del feminismo y la exclusión de las jóvenes y los jóvenes dentro del activismo. Creo que sí se tiene que volver a reformar un feminismo callejero, un feminismo subversivo que esté por encima de los apoyos o las búsquedas de fondos de gobierno. Nosotros estamos ahorita con un colectivo, se llama Colectivo Sin Sostén, tenemos poco tiempo, es muy difícil organizarnos, pero estamos tratando de hacer lo posible por hacer las cosas tratando de gestionar productos que nosotros hacemos y gestionar actividades desde donde es de cooperación para hacer las cosas que creemos que puedan ayudar o aportar. Ahorita vamos a hacer unos murales, ya tenemos uno, y es estar yendo con la gente a pedirle las bardas. Hicimos un ciclo de cine para pedir cooperación, entonces creo que sí hay formas de no funcionar a través de las instituciones. Gracias. ¿Alguien más? ¿Quién pidió la palabra? Bueno, a reserva de que luego me saquen a patadas, voy a decir lo que pienso. Y lo que pienso es una reflexión que tiene que ver con mi propia forma de ser feminista y mi manera como de pensar las cosas y un conflicto personal que a lo mejor atrás tiene, lo ha tenido. Voy a tratar de ser lo más explícita y concreta posible. O sea, yo no creo que pueda haber un feminismo que no es autónomo, pues, ¿no? O sea, la autonomía es una reivindicación elemental del feminismo. Creo que puede haber estrategias de interlocuciones múltiples, de accesos diversos, que además que tienen que ver con el propio interés que tiene cada quien de dedicarse a transformar el mundo desde perspectivas distintas. Creo que el problema donde yo lo coloco es primero en la poca posibilidad de construir diálogos serios, donde nos escuchemos, donde nos reconocemos, donde sabemos que las enemigas no están en el movimiento feminista y están fuera, y justo también con una mirada hegemónica de las cosas, pues, ¿no? Para mí me parece que la institucionalidad del feminismo es solamente una estrategia, y tan es una estrategia que voy a poner un ejemplo muy concreto, el aborto en el DF puede estar despenalizado y eso no quita ni los estigmas con los que viven las mujeres el abortar, ni con el acceso a los servicios, ni con una mayor placer en el ejercicio de la vida sexual de las mujeres del DF. Entonces, o sea, a mí me parecería de pronto como, o sea, como polarizarnos en una u otra cosa, me parece como pensar solamente desde algunos rostros el patriarcado. Y a mí me parece que la autonomía es en sí misma una posición feminista, que no puede estar separada, que hay quien tiene formas que hay que criticar de manera importante y que tiene que ver con el ejercicio de la ética feminista, pero no me parece que es uno menos autónomo que el otro, o sea, que no tendría que ser. Así es. Pero me parece que no podría estar separado, porque en el momento que se separa, entonces ya es otra cosa que no son mismos. ¿Alguien más? No se amontonen, ¿eh? Para todas hay tiempo. Bueno, lo que la compañera plantea es como muy interesante en el sentido de que el feminismo no podría no ser autónomo, ¿no? Porque en principio el feminismo es una propuesta ética, ¿no? Irruptora de una sociedad normativa, patriarcal, y en ese sentido, cuando estamos cuestionando un sistema patriarcal, estamos planteando una posición justamente de autonomía, ¿no? Y justamente de pensarnos como mujeres autónomas de los hombres, ¿no? Autónomas de esta opresión milenaria que hemos tenido. Y en ese sentido, la crítica tiene que ser desde pensarnos a nosotras mismas autónomamente, ¿no? En principio. Y eso implica cómo construir una sociedad desde esa autonomía, ¿no? O cómo construir las transformaciones y el cambio social desde esa autogestión, por ejemplo, de no estar dependiendo del Estado, de no estar dependiendo de las financieras, de no estar dependiendo de instituciones, y cómo vamos construyendo desde esos espacios de autogestión esas transformaciones feministas. Creo que a veces se invita ese panorama de que solo a través de estos apoyos, de estas cuestiones, de los recursos, se pueden hacer cosas. Y el hecho de limitarse y tener esa perspectiva de que es la única manera de lograr algo, pues como que frena las posibilidades de lo que uno puede llegar a hacer en cuestión de construir proyectos, de hacer cosas con la gente, y te limitas a pensar que es como inalcanzable, ¿no? Entonces, me interesa mucho precisamente estar aquí para tener como esta apertura y tener esta perspectiva de qué cosas se hacen y cómo las hacen para poder aprender y trabajar en ellas. Bueno, ¿quieren pasar las que están atrás? Hay lugares aquí adelante. Bueno, a mí me parece muy importante en esto de la autonomía, que las mujeres nos hemos visto obligadas, que cuando no nos dan un espacio nosotros lo creamos, también es así que aquí estamos. Pero tenemos que usar también la creatividad para hacer cosas sin recursos, como lo dice la compañera. Y si bien es cierto que ella dice eso no nos frena, de repente sí nos frena. Entonces, de repente, yo creo que no podemos cuestionar a las compañeras que de alguna manera ellas buscan otro tipo de espacios. Nosotros queremos hacer algo autocuestionable, por ejemplo, y lo hacemos sin recursos. Y a lo mejor los alcances no son muy grandes, pero nosotros nos sentimos exitosos porque llevamos nuestro mensaje. Pero no nos podemos confrontar con las compañeras que de repente lo hacen de otra manera. Y yo creo que de repente ahí hacemos como una y suponemos que somos nosotras autónomas porque lo hacemos de otra manera, y las que no lo hacen como yo no son autónomas, y yo creo que también tienen ellas su autonomía o su decisión al hacerlo de la otra manera, ¿no? Entonces yo creo que como que es muy amplio el mundo de las mujeres. Tendríamos que partir del principio de la ética que nos genera esta sinergia. Finalmente, los autofinanciamientos siempre serán cuestionables, pero cuando nosotras perdemos la ética y entonces perdemos nuestra piedad, no podemos exigirle a otro grupo o a otro grupo o a otro conjunto de personas que entienda y hable o reconozca precisamente por lo que hemos luchado tantos años, cuando al interior de nuestros propios grupos y de esta autonomía hemos perdido de vista lo que es la ética del feminismo. Y entonces suceden cosas como las que sucedieron ayer, y de repente encontramos con que si los presupuestos y si la dependencia financiera y todas estas cosas, pero nadie ha cuestionado realmente si lo que hicimos ayer como ejercicio fue bueno o fue malo. Que ni siquiera hemos aprendido a convivir en el mismo espacio por la dependencia que bien mencionas, de bueno, hay financiamientos y solamente alcanzaron para quienes ganaron el sorteo. Las demás, gracias por participar y nos vemos en un feminismo lésbico allá afuera en la banqueta, y desde ahí construimos el ideal realmente y la lucha y la causa. Yo creo que había que reconstruirnos y deconstruir las prácticas que hemos tomado como auténticas para podernos visibilizar. Porque lo mismo hacíamos en una banqueta, tirando o quemando los sostenes, que hoy lo queremos hacer en espacios como estos. Yo quería como plantear como una pregunta colectiva de por qué todo el tiempo es la disyuntiva si la lucha feminista es en la calle, o en la academia, o en las instituciones, con presupuesto, autogestiva. ¿Por qué se plantea como si tuviéramos que elegir entre una y otra, cuando el enemigo siempre es el mismo? No sé si estamos de acuerdo, pero es heteropatriarcado capitalista. Y está en todos lados, y su cobertura y su ataque es micro y macro. Y entonces yo pienso que deberíamos de plantearlo más que como una disyuntiva, como una respuesta estratégica y coyuntural, ¿no? De si podemos aprovecharnos de un espacio que está financiado por instituciones como la FOD y bla, bla, bla, pues lo utilizamos porque lo necesitamos, porque el ataque es en todos lados, es en la casa, en la calle, en la academia, en todos lados, ¿no? Y yo pienso que estamos desgastándonos mucho en decir en dónde sí y en dónde no es la lucha feminista y quiénes son nuestras aliadas y quiénes no, cuando debe ser como más una respuesta estratégica y micro y macro y... Yo creo que aquí el problema no es... Queridas compañeras, un minuto, que estamos haciendo una grabación, queremos documentar su participación, pero necesitamos que ustedes pasen el micrófono. ¿Está bien para ustedes? Sí, sí. ¿Quién sigue? Yo creo que el problema no está, yo creo el problema radica en que no todas se integran cuando se hace un feminismo institucional. O sea, no todas las mujeres se encuentran aquí cuando tampoco tienen el alcance, por ejemplo, ¿no? Cuando se habla de un feminismo autónomo, se está hablando de que todas las mujeres tenemos la capacidad de cualquier sector social de poder hablar, de poder decir. Sin embargo, estamos visibilizando que en este espacio es muy selectivo y que no todas están teniendo o estamos teniendo acceso simplemente para la comida, ¿no? O sea, para la comida se está excluyendo cuando debería de ser una unión para todas. Para ciertas cosas se están excluyendo. Entonces yo creo que la pregunta radica en que todas tenemos derecho de estar aquí cuando no todas estamos aquí o cuando no todas están aquí. Esa es la gran diferencia del feminismo callejero al feminismo institucional, que solamente unas cuantas están en la parte institucional y en la calle pues, podemos estar todas. ¿Pueden subir un poquito más del micrófono, por favor? Pues yo creo que el problema que tenemos enfrente se refiere más bien a las disyuntivas que han existido siempre entre los feminismos, porque lo queremos ver como una sola institución, o sea, lo estamos viendo desde el punto de vista de una institución, cuando el feminismo, dicho como tal, para generalizar, es algo muy diverso y por eso se conoce como los feminismos, porque viene desde los distintos contextos. Aunque es cierto que tenemos que generar un espacio en el que se pluralicen las condiciones para todas y sea lo más equitativo posible y que salga lo mejor posible para todas, porque estamos viendo la exclusión efectivamente como esto de la comida o de las habitaciones. O sea, sabemos que fue el mejor esfuerzo posible de las organizadoras y que se partieron el alma, pero necesitamos ir más allá, necesitamos ir a las calles, ir a las escuelas, ir a las comunidades. No nos podemos quedar en la comodidad de un hotel para hacer valer a los feminismos. Sí, es que quisiera responder, pues, que hagamos más y más y más. Dos cositas rápidas. A mí me parece que estoy completamente de acuerdo con la compañera cuando dice el enemigo común es el heteropatriarcado capitalista y neoliberal, por supuesto. Pero no está allá afuera, compañeras, está también atravesándonos. El heteropatriarcado nos atraviesa, las necesidades económicas nos atraviesan, los intereses nos atraviesan, nuestros egoísmos nos atraviesan, nuestras mezquindades, nuestros deseos de protagonizar, nuestros... No quería decir esa palabra, pero bueno, nuestros deseos de controlar, ¿no? Y esos están aquí y estamos aquí y hay... Aunque suene muy bonito, todas las feministas queremos, no sé qué, no es verdad, compañeras. Hay personas que están en el feminismo y tienen muchos otros intereses que no es necesariamente la cooperación con las mujeres. Hay feministas que llevan muchos años en el feminismo y yo no veo que hagan equipo, que hagan trabajo comunitario, que sus comunidades las sientan como parte de ellas. Es decir, que a lo largo de los años no vemos esos productos. Yo no estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero lo que estoy diciendo es que hay modos de hacer los feminismos y que no todos son coincidentes y no todos necesariamente van a lo mismo y no todos necesariamente están motivados por los mismos intereses y que yo puedo nombrarme feminista, pero eso no me da garantía ni tengo una hoja rosa en donde dice soy éticamente consciente o éticamente procedente. Entonces, más bien que sí podemos preguntarnos, dejar la inocencia a un lado, porque esa inocencia nos ha hecho al movimiento feminista, ah, si todas somos lindas y todos vamos de la mano, y no es cierto. Y esa inocencia nos ha hecho que cantidad de gente comercie con el feminismo y que cantidad de gente se encumbre en puestos políticos y luego se olvide de las mujeres y que cantidad de mujeres tenga, y no voy a decir nombres, ¿no?, pero tengan diputaciones o etcétera, y tiene que ver con el trabajo que hemos hecho el resto y que hablan a nombre de las feministas y las feministas o las mujeres en general seguimos en las mismas, ¿no? O que dicen las políticas públicas que alcanzan a miles de personas y una llama en un momento de emergencia y me ha pasado 500 veces que esta mujer está golpeada, esta mujer necesita ayuda y esas políticas públicas, bien, gracias, es la solidaridad de las que juntan dinero para resolver el problema en el momento. ¿No? Entonces no vamos a perder la inocencia, el enemigo no está allá afuera, el enemigo nos atraviesa en nuestras incongruencias, número uno. Y número dos, me interesa que planteemos que aquí venimos a hablar de feminismo autónomo, no a confrontarnos, que esas confrontaciones están en otros lados y que si yo me siento porque no sé qué cosa me movió y que si me dijo porque sí, claro, y eso va a seguir cruzando la puerta y vamos a seguir en las mismas confrontaciones. Pero se supone que nos dieron 45 minutos para exponer que era el feminismo autónomo, ¿no? Y yo quiero que me voy a tomar arbitrariamente la palabra, contarles dos prácticas de feminismo autónomo que dan sentido a lo que hacemos. Hace como 10 años teníamos un ciclo de cine desde Lunas y la que tenía que llevar los boletos no llegó. Y entonces a la siguiente vez, oye Miriam, ¿por qué? Ahí ya la vuelco ni. Oye Miriam, ¿por qué no llegaste? No sé qué, es que no teníamos ni para el camión, ¿no? Y no sé si a ustedes les ha pasado, pero a veces no tenemos ni para el camión. Y ese día hicimos un acuerdo, todavía en esa época no sabíamos lo que era la autonomía, pero ese día hicimos el acuerdo de que todas íbamos a buscar trabajo y que nuestro trabajo sagrado era el trabajo del feminismo, no íbamos a vivir de ello. Y casualmente todas encontramos trabajo de maestras, más o menos, y logramos coordinarnos. Y desde ahí venimos trabajando, pensando que el feminismo no nos va a dar de comer, no nos va a dar trabajo, que nosotras trabajamos para hacer feminismo. Y esa es nuestra apuesta por un trabajo que consideramos sagrado, ¿no? Esa es nuestra práctica marcada feminista como mujeres, ¿no? Esa es una. Y dos, en el 2009, cuando se hizo un encuentro así grandísimo, que trajeron, no me acuerdo, latinoamericano, que trajeron como 900 mujeres, no sé, un montón. Y el presupuesto era de 700 millones. Es una cosa así grosera para América Latina. Para la pobreza de la región era una cantidad de dinero increíble, así, increíble. Y nosotras queríamos hacer un espacio autónomo. Los de la CENTE nos prestaron su espacio. El colectivo autónomo Flores Magón nos prestó su casa para que durmieran las mujeres. La casa del estudiante nos prestaron casa para que durmieran las mujeres. Las compañeras abrieron sus casas para que llegaran otras. Hubo quien llegó con comida, con arroz, con etcétera, etcétera. mientras las otras reunieron 900 con 700 mil y tantos millones de pesos, y todavía les alcanzó para irse de spa al final, nosotras reunimos 250 mujeres de distintos puntos de Latinoamérica. Sin presupuesto. Sin presupuesto. Y salió hermoso, ha sido el mejor encuentro que, al que yo he asistido, ¿no? Bueno, es mi perspectiva muy personal, ¿no? Estas cosas han pasado, no es como yo lo vi, como yo lo viví. Y pues nada, que acabo de ir a otro espacio que no es feminista, que es de la comunidad indígena mexica, donde nos reunimos 500 mujeres, y lo que hizo la abuela mayor fue poner una lista de lo que necesitábamos. Necesitamos madera, necesitamos carbón, necesitamos esto, esto y esto. ¿Quién puede poner qué? Hay quien podía poner 50 pesos de copal y quien podía poner una tonelada de carbón. Y se llevó a cabo el encuentro. Y a nadie se le ocurrió que necesitábamos interlocutar con el Estado para llevar a cabo nuestra historia, este rescate de nuestra historia mexica, ¿no? Que la autonomía puede ser una práctica, que puede ser que no nos guste, que puede ser que no le apostemos por ahí, que puede parecer que es muy utópico o que a nosotras no nos sirve o que le apostamos a otras maneras. Pues está muy bien, por eso hay muchos feminismos y por eso cada quien toma la elección que quiera. En lo personal, lo único que yo venía a hacer aquí a decirles que la autonomía no es el coco y que les deje de dar miedo, que la autonomía está aquí porque es una práctica y que es valiosa. Gracias. Mi compañera de... Ay, va la compañera, la compañera de... Ah, perdón. Era la compañera de las cositas, la compañera de Yela. Bueno, a mí me gustaría comentar mi experiencia como lesbiana feminista autónoma, porque precisamente no califico, ¿no?, para ningún financiamiento de ningún tipo. Entonces, sí, porque también eso es como elitista. Pero mi feminismo lésbico independiente ha sido como marginado porque mi trabajo no me da para mantenerme y además hacer mi ser autónoma, feminista, y tuve que cerrar el espacio. ¿Por qué? Porque hay que pagar renta, porque hay que pagar luz, porque hay que pagar el diésel. Y yo no podría estar aquí con mi trabajo, aquí parada, no podría estar. Y fue a través de estos dineros que... Si quieren, cochinos dinero, malversados dinero, puertos dinero, pero por eso estoy aquí hablando. Y yo doy gracias a esos retorcidos y recochinos dineros, porque por eso estoy aquí. Si no, estaría en mi casa limándome las uñas o viéndome las papas. Entonces, la verdad. Entonces, a mí sí me parece, yo no he entrado y yo trabajo, me he tenido que replegar. Y he encontrado un mundo bastante, yo no quisiera decir que alcanzable, porque hay personas que no lo alcanzan, que es el internet, que también está sectorizado, que también estoy consciente de que yo acceso a él por mi posición privilegiada, imagínense, porque también me he quedado sin dinero para comer o para el transporte, pero he podido entrar a través de internet y seguir mi activismo independiente. No creo que exista un feminismo o un activismo completamente independiente, porque finalmente necesito el recochino, maldito puerco y malversado dinero, ¿no? Entonces, bueno, ojalá pudiéramos regresar al trueque, ¿verdad? Y que mi trabajo, que es valiosísimo, que me ha llevado mucho tiempo y esfuerzo, valiera lo que vale pues otros trabajos. Pero sí creo que ser autónoma, pues ser feminista, lésbica, autónoma, me ha costado muchísimo y ha reducido mi trabajo así. Y veo como otras personas, digo, no sé si ustedes, ¿no? No digo tú, pero otras personas han podido tener mucho más alcance y mucho más incidencia, no teniéndole miedo al dinero, pues cochino será, pero pues al dinero. Entonces, yo coincidiría por allá con que a veces que nos criticamos y estamos como peleadas unas con otras, pero hay cosas rescatables desde todos los espacios. Y la idea sería para mí abrirme a nuevas posibilidades. Te escucho y digo, ¡oh, mira, ella ha etiquetado y ha expuesto algo que yo hago, ¿no? Me da dar gusto escucharte porque, ay, mira, yo lo hice y sin saber que lo estaba haciendo, ¿no? Entonces, me uno a eso y digo, sí lo rescato, pero también veo y reconozco y doy las gracias que sin los otros esfuerzos no estaría aquí y muchas no estaríamos aquí, ¿no? Entonces, chicas, no, tenemos, nos faltan 3 minutos para que a, nos... Iba ella. Hay un cuadernito que está circulando con para los correos. Después de ella, iba ella. Pues nada, yo solo quiero decirles que pues el feminismo en el que yo he crecido en estos últimos años, pues me ha llevado a entender que no necesito como espacios, foros abiertos. El feminismo que yo puedo practicar, lo puedo practicar todos los días, en la educación que le doy a mi hija, en el trato que tengo con mis compañeras, en la forma en la que yo me cuestiono cada día lo que yo hago, porque a veces vivimos como en esta idea de lo que yo pienso una cosa, pero mi actuar me lleva a otra, ¿no? Entonces, el ir todos los días con esta congruencia de lo que pienso y lo que actúo, eso también es hacer nuestro feminismo, ¿no? Cómo me dirijo con la compañera, cómo me dirijo con la otra compañera, y entender que nunca vamos a llegar a un acuerdo, porque es imposible que todas pensemos lo mismo, y qué difícil y qué horrible que todas pensáramos igual, pero encontrar ese único espacio donde tal vez no concordamos, pero yo entiendo que tú sabes algo que yo no sé, y que tú estés dispuesta a enseñármelo, que yo esté dispuesta a aprenderlo, y desde ahí podemos construir el feminismo todos los días sin necesidad de desplazarnos 800 kilómetros, sin tener que gastar un solo peso, ¿no? En tu propia casa empieza el feminismo con tu familia, con tus hijas, construyendo una red de apoyo. Yo tengo una red hermosa de apoyo todos los días con las mujeres con las que he construido durante estos últimos años. Y pues nada, que dejemos de manosear al feminismo y tratarlo con respeto, pero desde todos los días individualmente, y eso nos llevará como a construir. Okay. Iba ella y la compañera que ya no veo. Ya la... ¿Me toca? No, sí. Creo que sí es una disyuntiva, y creo que es una cuestión también de ética, de cómo usemos, si de repente transitamos entre lo autónomo o lo un tantito menos autónomo, ¿sí? Y personalmente vengo de lo autónomo. Cuando era mesera y luego hacía zanjas y luego arreglaba wateres y metía las manos en la mierda. ¿Para qué? Para poder hacer autonomía, ¿sí? Es decir, yo misma subvencionaba el trabajo que hacía con otras personas, con otras mujeres, y luego resulta que veía que buena parte de ese trabajo con otras mujeres les valía madres, en buena onda. Les valga madres o no, era un trabajo autónomo para el fortalecimiento de las demás mujeres a costa de mi fortalecimiento. Entonces también creo que tengo un poquito de derecho de poder sobrevivir de un modo ético de mi trabajo y mis talentos, que son varios, ¿sí? En vez de desgastarlos siendo mesera, ¿sí? Si trabajo por el fortalecimiento de otras mujeres, que les va a empoderar, las va a fortalecer, ¿sí? Y además a mí me permite pagar tantito la renta, ¿sí? Creo que voy a poder hacer algo con esos talentos en vez de malgastar mi vida de mesera. Y que otras mujeres no puedan ¿sí? O retroalimentarnos mutuamente de mi chamba con ellas y lo que recibo de ellas cuando chambeamos juntas, ¿sale? ¿Quién va? Orma y luego la compañera de... Pues nada más, chicas, por el asunto del tiempo, nos quedan 3 minutos para desocupar este. Entonces voy a dar una información, igual el tema da para muchísimo para cuestionar qué significa ser feminista en un sistema neoliberal, y cómo queremos construir un otro modo de feminismo, por ejemplo, en espacios diferentes a empresas neoliberales como estas, Hotel Resorts, ¿no? Conversatorio también iba dirigido en la perspectiva de un encuentro nacional y darles la información del encuentro latinoamericano lésbico, ¿no? Las compañeras de el grupo Fortaleza de la Luna, que es una comuna lésbica cerca de Jalapa, Veracruz, proponen llevar a cabo el próximo encuentro lésbico nacional en las fechas que son de feriadas de Semana Santa del 2015. ¿no? Entonces ellas tienen esta una comuna que están construyendo con cabañas. Entonces el espacio es un espacio en un bosque, va a ser absolutamente autogestivo, en un ambiente natural, en fin. La convocatoria está hecha, la invitación está hecha, ¿no? Entonces, para que vayamos trabajando en conjunto esta propuesta del encuentro nacional próximo, entonces, en el 2015. Y la otra es que el encuentro lésbico, feminista, que ahora se denomina de la Via Yala, ¿no? Que es también esta perspectiva regional, cómo vamos separándonos incluso de estos pensamientos hegemónicos de Occidente y cómo vamos construyendo una visión diferente desde esta región, ¿no? Va a ser en Colombia, no hay fecha exacta, pero también es en el 2015, y con los correos que estamos recogiendo para mandarles la información, y es también un encuentro autogestivo y colectivo, donde todas participamos y colaboramos y nos inscribimos en los las comisiones para trabajar en conjunto la construcción del encuentro, ¿no? Hay una tradición de encuentros lésbicos. Este sería el décimo. El décimo. Este que va a ser el décimo encuentro. El anterior fue en Bolivia y fue un encuentro muy, muy rico, porque finalmente también nos pudimos sacudir de un tema que nos tenía ahorcadas, que era el tema del ingreso de las trans a los encuentros, y finalmente se abrió en dos esta perspectiva, y las personas que querían encontrarse con las trans tienen como sus propios encuentros, y este es un encuentro específicamente lésbico, ¿no? En esta perspectiva lésbica, y tiene la continuidad. Pues no voy a acaparar el micrófono, y era para dar esta información. ¿Dónde está la lista? Entonces es importante que se apunten para mandarles toda la información e integrarlas a las listas que ya hay. ¿Iban la compañera a cerrarnos o cómo Pues que vaya, si hay alguna, bueno, hasta que nos echen. ¿Hasta que nos echen? Entonces iba la compañera ella y luego... ¿Hasta que vengan los antidisturbios? Bueno, yo iría como en el sentido de poder iniciar la discusión, quizá ahora y seguirla en el resto de los días, de cómo se construye la autonomía, desde dónde se construye. Yo creo que a veces invertimos demasiada energía en construirnos a partir de no ser institucionales, y miramos todo el tiempo que son las enemigas las institucionales, incluso las rechazamos, gastamos una cantidad de energía allí, y poca en el verdadero enemigo, que es el patriarcado, la liberal. Bueno, yo estoy mucho de acuerdo con la cuestión de que ser feminista es ser autónoma, y yo le agregaría es ser, ya se me hace la palabra, tanto está esperando, ser transgresora. ¿Por qué? Porque estamos siendo nosotras mismas y nos estamos olvidando de todo lo que nos rodea, y dejamos de ser para otros y empezamos a pensar en sí mismas. Tanto así que estamos llegando a ser un asunto de suma importancia a nivel político, porque pensamos, actuamos y hacemos, y dejamos de depender de las instituciones, o generamos conocimientos nuevos o paradigmas distintos. Aprovecho para invitarlos, mañana tengo una conferencia a la 1:00 y se trata de sexualidad y jurisdicción, o como construyendo una habitación propia, según Virginia. En la sala Olga Bustos. Si no quieren ir a la suya, pueden ir a la mía, que es oficios no tradicionales. ¿Ya qué hora? La hora de los comerciales. La hora del anuncio. Nosotros, mi compañera y yo, estamos trabajando en un documental. Somos estudiantes de la UAM Xochimilco, en el DF. Y nos damos cuenta que hay muchos documentales sobre las mujeres indígenas, los bosques talados, el feminismo. ¿Y quién atiende la expresión pública de las lesbianas? Nadie atiende... Buenas tardes. Casi nadie atiende ese rollo. Que estamos realizando nosotros la tesis y nos damos cuenta que viene tanto de nosotras mismas como desde el exterior. El que ustedes son mujeres afortunadas al estar aquí empoderadas y apoyadas de otras mujeres. pero ¿cuántas chavitas hay que son extorsionadas por policías porque no saben en su casa que son lesbianas? Sí. Y porque les dicen, te estás besando, dame tu IFE y ahorita mismo le voy a hablar a tus papás o dame 300 pesos. ¿Cuántos de estos casos conocemos? Yo conozco una chava que fue golpeada por su mamá brutalmente. Entonces, aprovecho la hora del anuncio. Estamos buscando chavas que quieran, ustedes que están empoderadas y se asumen públicamente, que quieran contarnos su testimonio, para que a través de la cámara y el micrófono, esto lo hacemos para que las chavas que no están declaradas o tienen miedo a hacerlo, vean que se puede hacer y que, ni modo, sí, es un shock con la familia, pero vale la pena vivir libre y vale la pena poder tomar de la mano a una mujer solo porque la ama. Entonces, es muy importante esto de dejar de discriminarnos entre nosotras mismas por el estereotipo de que si es una lesbiana masculina o si es una lesbiana femenina, saquémonos este rollo de la cabeza, ¿no? Porque si nosotros seguimos en este ciclo, eso es lo que seguimos reproduciendo. Entonces, aprovecho el anuncio, estamos trabajando en este documental, que es importante porque muchas de las chavas, aunque ustedes no lo crean porque estamos en este encuentro, no conocen sus derechos y no conocen qué es lo que se tiene que hacer si alguien quiere abusar de mí porque estoy tomada de la mano de mi novia. Entonces, por favor, apóyennos con sus testimonios, las cosas que nos quieran contar. Es todo, gracias. Es que ya está que nos echamos. Ah, sí. Okay. Y ya tengo aquí el mayor. Así que lo voy a hacer. Luego va a ella. ¿Más? ¿Verdad? Acá. Hace un rato en las sesiones de la mañana con la cosa del encuentro, yo decía que pienso que el feminismo, que los feminismos en sus múltiples manifestaciones, expresiones y posturas, hemos estado tendientes a tener estrategias bastante anacrónicas y bastante obsoletas. Y en este mismo sentido de lo que decía Cintia, de cómo vamos construyendo la autonomía, también cómo vamos construyendo la ética feminista, cómo nos replanteamos las nuevas formas cada vez más perversas de este sistema que es pura muerte, en el peor sentido de la muerte, pues. Y que creo que eso no veo que se discuta ni en el encuentro, ni en otros espacios. Porque todo el tiempo estamos bajo la urgencia de ay, qué terrible va a ser y cómo lo vamos a hacer. Y cada quien tiene las estrategias que quiere. Ahora, me parece que también hay que tener como mucho cuidado en legitimar formas únicas de ser feminista. O sea, el feminismo, ni el feminismo institucional es todo igual, ni todo el feminismo autónomo es igual, ni el feminismo lésbico es igual. Y creo que es muy importante poder empezar por ver que en todos hay matices y que todos tendríamos que estarlo revisando de verdad como un ejercicio político serio de que las estrategias que estamos implementando están dando los resultados que esperamos. Porque yo veo que por lo menos este país está yendo a la chingada y que los feminismos no estamos logrando responder con la fuerza que se necesita en todas sus expresiones. No, iba la compañera, luego la compañera de allá atrás porque no ha hablado y la compañera de acá. Okay, yo nada más, solamente quiero tantito, si podemos ser breves para que sí, solamente quiero hacer lo siguiente. Sí. Yo entiendo mucho sobre políticas públicas, financiamientos y sobre la economía de nuestro país. Comprendo muy bien que hay un dinero derogado hacia las mujeres y hacia ciertos programas. Lo único que a mí no me queda claro es por qué si existen estos dineros no tendríamos que tener el derecho de accesar a ellos. Ese dinero se lo van a gastar en otra cosa, se lo van a chingar. La idea es que nos lo chinguemos nosotras haciendo un movimiento real. Y eso es autonomía porque es nuestro impuesto. Nos joden todo el tiempo, nos lo quitan de donde pueden y luego lo queremos de regreso para poder hacer un trabajo feminista real. No veo por qué pelearme con un dinero que es mío, con un dinero que ya le chingó toda mi familia y que de todas maneras lo va a chingar otro cabrón. Otra cabrona, sinceramente. Ahora, hacer autonomía en este país está muy cabrón. Que levante la mano quien no ha recibido financiamiento de alguna financiadora o de instituciones, va a ser feminismo. Yo llevo mucho tiempo trabajando en el Estado de México y hasta hoy que me digan, no, es que yo quisiera que me devolvieran esos impuestos y quisiera que se aplicaran en donde se necesita, porque se necesita mucho trabajo. y para que se lo chingue el gobernador, mejor se lo chinguen ustedes. En este hotel, cogiendo con alguien o bailando. Pero si no, pero es un hotel. Sí, sí vamos a hacer feminismo, sí vamos a hacer feminismo, pero ese dinero también es nuestro y lo tenemos que reclamar. No estoy de acuerdo en dejarlo ir. Este, va la compañera de detrás porque ella no habla. La compañera. La lesboterrorista. Bueno, pienso que también hay que pensar la autonomía más allá de las instituciones, también tiene que ver con el cuerpo mismo, de la forma en que vivimos. Me parece que muchas veces, digo, estamos hasta colonizadas en un lenguaje heterocéntrico. Y digo, ¿cuántas de aquí estamos posicionadas desde el nosotros y desde el uno? No podemos decir nosotras una. No podemos decirnos una misma, ¿no? Yo. ¿O cuántas de aquí empiezan a hablar de la sexualidad y hablan de la vagina cuando tenemos vulvas, ¿no? Otra vez centramos en eso. Y la otra cuestión es que también gastamos, bueno, mi feminismo, mi forma de vivir la autonomía es dejar de centrarme en los hombres. Para mí ni siquiera vale la pena gastar mis energías en odiar a los hombres. Simplemente creo que el feminismo debe de centrarse en nosotros. Esa es mi forma de vivir el feminismo. Y yo sé que existen muchísimas formas de vivir el feminismo, pero esa es la forma desde la que yo creo autonomía. Una autonomía fuera de la dependencia de otros. Y la cuestión del dinero, yo estoy de acuerdo, este dinero es para nosotros. Y está hecho para que estos encuentros puedan dar estos diálogos. Pero la cuestión aquí no es que haya dinero o no. Y a pesar de que el dinero sí genera poder, y el dinero genera tendencias y dicen qué ideologías se van a marcar y a quién se va a financiar y a quién no. Y quiénes van a estar y quién no. Ese es el problema, en que quiénes no están. Y quiénes no están porque no tuvieron el dinero para pagar los 450 pesos, 350 pesos que te pedían para poder solicitar el apoyo. Y yo no sé, pero si yo no fuera por ciertas organizaciones que pudieron financiar mi apoyo y que yo estuviera aquí, yo no hubiera estado aquí, ¿no? Y yo conozco muchas compañeras que pagaron y que no están aquí. Entonces, cuando tú estás dando, me parece que esta cuestión de la forma en que se está representando un encuentro entre feministas que no tenemos esos principios capitalistas, nos contradice en la ética. A mí me cuesta muchísimo trabajo despertar en estas habitaciones. Yo no sé cómo voy a dormir pensando en que hubiera compañeras que no están. Pero lo que sí podemos tratar es generar estrategias estando aquí, invitar a compañeras a nuestras habitaciones, invitar a las que no están a dormir con nosotros, porque no son las La compañera yo solo quería agregar unas cuantas cosas. Tengo acuerdo con lo de la autonomía del cuerpo, y con otras perspectivas que me han planteado ya de autonomía. Creo que también hay que pensar la autonomía en términos de la capacidad de creación, ¿no? De convocatoria, de movilización, de organización, porque lo que hemos visto también en este actuar, ¿no? Un poco independiente por fuera, ¿no? Más autogestivo, es que justamente si nosotros no peleamos por esos espacios, no solo por el presupuesto, ¿no? Sino también por esos espacios que son controlados por los agentes o representantes de nuestro enemigo común, esos espacios siguen existiendo y en última instancia terminan invisibilizándonos, ¿no? O, digamos, haciendo política con los sectores a los que nosotros todavía no alcanzamos a llegar. Y eso me parece algo preocupante porque en última instancia es una pelea que hay que dar y son espacios que hay que recuperar. Creo también que la discusión con la institucionalización a veces se plantea desde una arista que genera una falsa discusión, ¿no? Porque el problema no es que estén confrontados en la acción autonómica, ¿no? O autonomista, o autónoma, con la acción desde las instituciones. El problema es que creo que nos hemos adaptado a solamente actuar desde las instituciones. Eso se ha traducido en perder un filo combativo, en perder, yo creo que sí, un análisis anticapitalista y de clase más transgresor, y en últimas ha generado dependencia, ¿no? Una dependencia enfermiza justamente de esos mecanismos institucionales que nos impiden poder crear o construir otras formas de organización que no dependan de esos financiamientos, esos presupuestos, estas formas organizativas, si es que un día nos las niegan, ¿no? Porque el problema no es solamente no hacer estas prácticas autónomas, sino pensar que no podemos hacerlas y ni siquiera intentarlos, ¿no? Y por último, yo, otra cosa que me preocupa es que a veces creo que damos por hecho que el asumirnos desde la diversidad sexual, desde la disidencia sexual, como lesbianas, como bisexuales, como trans, ya es una categoría y una definición política. Y sí implica pensarse en manera opuesta al heteropatriarcado, pero muchas veces no se traduce en una práctica política o en una conciencia política. Y creo que hay que hacer trabajo para que eso se concrete y además pensar que, así como muchas veces el ser mujeres no necesariamente implica que estemos del mismo lado de la barricada, el ser de la disidencia muchas veces tampoco lo implica, ¿no? Porque yo creo que sí hay que pensar en que se articulan una serie de dominaciones, de sistemas de discursivos, normativos y excluyentes que profundizan las opresiones que experimentamos en la cotidianidad, ¿no? Y que podemos tener compañeras que son lesbianas, pero que no necesariamente sienten que está mal el heteropatriarcado, ¿no? O dicen, bueno, me hace sentir incómoda, pero el problema es que esa incomodidad la vivo de manera muchísimo menor porque pues justo me puedo ir a un spa, ¿no? Porque pues me voy de vacaciones a Europa o tal, que en últimas no está mal. Pero el tema es que también tenemos que voltear a ver a todo ese sector que sí vive de manera más cruda estas opresiones y estas violencias, ¿no? Entonces, en estas tres reflexiones, en estos tres ejes, lo que a mí me preocupa es que en este encuentro estamos discutiendo poca política, compañeras, ¿no? O sea, yo quiero saber qué vamos a hacer si hoy aquí tenemos a 100 compañeras que estamos denunciando esto y vemos cómo, o sea, y no estamos pensando cómo nos vamos a seguir articulando. Yo creo que está muy bien trabajar un encuentro para el 2015, pero la verdad falta muchísimo tiempo, ¿no? Y hay que pensar qué vamos a regresar a hacer, no solamente desde nuestra individualidad y nuestras organizaciones autónomas, sino también fortaleciendo estos lazos de articulación, ¿no? Y pensando que en este momento sí estamos en una situación crítica en donde la correlación de fuerzas está cambiando brutalmente y donde tendríamos que pensar cómo vamos a salir fortalecidas de este encuentro, ¿no? No solo con redes, con vinculaciones, con identidades comunes, con ejes que compartimos todas en contra del enemigo que tenemos, sino también pensar de qué manera vamos a salir mejor preparadas para enfrentar el ataque. Porque eso sí está claro, ¿no? Y lo hemos denunciado mucho, a las mujeres nos va peor, a las trabajadoras nos va peor, si somos jóvenes nos va todavía peor, y además si somos parte de la diversidad, si somos lesbianas, bisexuales, sexodisidentes, nos pasan a rechingar el triple, ¿no? Entonces, no, yo creo que está muy bien celebrar que estamos unidas, pero hay que llevarlo así, al aterrizarlo en el piso y decir que, pues justo estos muros del hotel no es el palacio donde vivimos cotidianamente, ¿no? Y que esta protección que tenemos ahora de estar tan juntas, tan unidas, sentirnos tan fuertes, se va a acabar el domingo. Entonces, hay que ver qué vamos a hacer frente a los ataques que se van a profundizar y que tienen como objetivo anular todas las fortalezas y las conquistas que hemos venido arrancándole al Estado. Creo que con esa reflexión nos deberíamos de ir y dar una pelea mañana y el domingo, porque sí salgan acuerdos que podamos trabajar todas desde nuestros espacios en esta perspectiva. Atrás a ti y luego esta compañera. Bueno, un poquito en relación, para tomar la palabra que me la dan, reflexionando un poco con estos dineros que son justamente que nos pertenecen a nosotras, y me parece que también es importante reflexionar en qué vamos a invertir estos dineros. Si bien estamos haciendo el uso de nuestros derechos de los impuestos, ¿de qué otra manera podemos también apoyar este mismo movimiento feminista y que todas las mujeres sean incluidas en este mismo movimiento? Sí, igual un poco en el son de la compañera, yo quería igual hacer un énfasis en estos dineros, ¿no? O el dinero. Sí es nuestro, es nuestros impuestos, pero para mí el dinero sigue siendo poder, ¿no? Control del sistema capital, del Estado. Y para mí la autonomía se trata pues de destruir, construir, pero al mismo tiempo de construir, ¿no? Nuevas formas de organización y nuestras mismas, y transformar nuestras mismas relaciones sociales. Y no de yuxtaponer sobre las estructuras de dominación que siempre han estado y nos han oprimido, ¿no? Yo pienso que es ir pues tejiendo redes e ir construyendo pues esas utopías que día a día salgamos a buscar. Yo creo que todo está en transformar desde nosotras, para nosotras, y no solo ver cómo, o por ejemplo, los muros de este hotel, ¿no? Así, a mí, yo, ahora en nuestro presente, como por ejemplo, haciendo una analogía con los nuevos movimientos sociales, ¿no? Cómo el Estado mismo va trazando las formas, ¿no? Por ejemplo, las marchas, cómo las va guiando. Para mí, los muros de este hotel, yo no me siento protegida, ¿no? O sea, yo no me siento protegida, ¿por qué? Porque pues son representantes del sistema capital, del Estado, del poder, el control. No sé, yo siento que hay que transformar esas, las formas de ser, de unirnos y sentirnos realmente acogidas, ¿no? Entre nosotras, creando nuevas formas. Esto. Yo creo que, lejos de estar hablando de dinero, bueno, sí, también es muy importante, obviamente, hablar de dinero, de trabajo de calle, de escritorio. Yo creo que es algo único lo que nos une, es realmente importante, poderoso y es muy bonito. Creo que todas tenemos un trabajo, por ejemplo, ya sea en la calle, o detrás de un escritorio, detrás de una cámara, no sé, donde sea, pero tenemos un trabajo que es poderoso cuando están juntos. Entonces, si llegamos a unificarlo, por ejemplo, no sé, alguien que está detrás del escritorio que nos dice a nosotros que apenas estamos empezando con los niños, ayúdame, quiero dar a conocer algo, no sé, pero no tengo lana. No importa, hay redes sociales, está YouTube, está, no sé, hay un montón de lugares en los que podemos dar a conocer, no sé, los derechos de las lesbianas, o los derechos para que alguien abote, o hay infinidad de medios, solamente hay que movernos, y sobre todo hay que crear lazos y redes para que sepan que no estamos solas, porque eso es lo más importante, porque si hay alguien que está detrás de una escritorio y tiene fondos o algo así, y estamos detrás de ella diciendo, no, es que ahorita ya se vendió, que no sé qué, en vez de eso, ¿sabes qué? Ponte detrás de ella, ayúdala, que sepan que no está sola, porque hay alguien ahí que les importamos. No sé, yo lo digo como un caso muy particular porque me ha tocado verlo, que tristemente una compañera feminista llega a un puesto gubernamental y todas le empiezan a tirar mierda. Entonces, ¿dónde está esa unión que se supone que tenemos que tener con nosotras, ¿no? Esa solidaridad. Realmente yo creo que eso es lo más importante, crear lazos, y por eso estamos aquí. Nada más, como tres cosas puntuales. Una, decía por ahí acerca de cómo ser discriminado. Yo quisiera agregar también la vejez, la locura y la falta de habilidades físicas, motoras, ¿no? Que es un derechito para entrar al no poseer, al no tener acceso. Otra que quisiera plantear es que la situación que creo que tiene que ver con la ética es el recibir o no recibir el dinero, qué hacer con el dinero, es cuestión de grado. No está, desde mi perspectiva, estamos inmersas, tenemos dinero en nuestros bolsillos, no podríamos comer, tomar agua, además, si no tenemos dinero, porque si no, agarremos nuestro dinero y quemémoslo, ¿no? La cuestión no es si tenemos o no tenemos, si recibimos o no recibimos y desde dónde recibimos, sino qué hacemos con él. La situación es cuestión de grado. No podemos decir, estamos colonizadas por el capitalismo, sí, entonces tendríamos que ver un nuevo paradigma. Y no sé si ustedes lo han percibido, pero todas estamos metidas en este paradigma. Mi visión puede ser muy corta, pero no me da para más, no veo otra. Y lo intentaron los socialistas, quebró. y ahorita le estamos nosotros en mente que se vine, y si no, decía yo, regresemos al intercambio de bienes y de servicios. No estamos en eso, entonces no podemos satanizar algo que necesitamos por el momento, ¿no? Queremos que él se nos ilumine ahí el cerebro y tengamos un nuevo paradigma, pero mientras no podemos satanizar algo que necesitamos. Iba la compañera. Es para acá. Por aquí. Con ella. Compañeras, que ya tiempo. ¿Ya nos tenemos que ir? Ya, nomás terminamos estas últimas intervenciones. ¿A dónde vamos? Nos sacan de aquí. Pues podemos ponernos de acuerdo. Yo lo único que creo, más allá de satanizar o pensar que puede haber compañeras, creo que desde la institución e históricamente, si muchas mujeres no hubieran estado en la política o hubieran estado en instituciones, muchos cambios no estuvieran generados políticamente. Pero lo que creo importante es que, como decía la compañera, que tenemos que aprender a cuestionarlo todo. No porque seamos feministas y porque todas seamos mujeres, como decía, vamos a pensar que somos bonitas y vivimos en armonía, y no, porque no es cierto, porque peleamos, porque no siempre estamos de acuerdo, porque dividimos entre nosotros mismas en grupos de si piensas de una manera y si no piensas como yo, pasa, lo hacemos y reproducimos ese tipo de actitudes. Y el chiste es, creo que es trabajar con la ética, es trabajar desde uno mismo. No podemos apartarnos del capitalismo así nomás, pero entonces sí, si alguien dice quiero usar un fondo, ¿cómo va a utilizar ese fondo y cómo no institucionalizar y no manchar los movimientos? Y bueno, yo creo que es muy importante salir a la calle. O sea, yo sigo, o no sé cuántos de ustedes, salgo a caminar y es un miedo terrible caminar por la calle porque te sientes acosada, te subes a un taxi y sientes que te van a violar a lo mejor o sea, muchas cosas que entonces en la calle también, por eso creo que es tan importante retomar como en los 70 se hizo y como eso se ha ido perdiendo porque se ha ido al extremo de institucionalizar todo el movimiento. Entonces yo creo que tiene que haber como un equilibrio y tiene que haber un cuestionamiento entre nosotras mismas y un hablar directo y que no se hagan estas divisiones, y si hay estas divisiones que esté bien claro, pero no como atacarnos, sino cuestionarnos y ver cómo podemos seguir avanzando, porque si no, por eso creo que no hemos podido avanzar. La compañera, la compañera. Rápidamente, a mí me gustaría, rápidamente, tres propuestas que pudieran incluirse en un formato que es muy importante que se llene para que se sepa que esta reunión se llevó a cabo. La primera es la posibilidad de invitar a los próximos encuentros, que se incluya un eje sobre la reflexión de la infraestructura de los próximos encuentros. La segunda, la posibilidad de que los resultados de la reunión nacional de lesbianas y la propuesta de hacer el encuentro podamos realmente trabajarla y articularnos para fortalecernos. ¿En qué términos? No lo sé, ni tampoco me corresponde a mí aquí decirlo, es una discusión amplia. Y la tercera cosa que me gustaría sugerir también es proponer que al tiempo se le tome como un elemento vital, político, porque no puede ser que en una hora. Ningún espacio de discusión va a poder analizar, reflexionar, proponer y salir con algo. Entonces yo creo que tomarlo como una cuestión política el tiempo, que nuestra autonomía también, nos negamos a estar una hora y nos negamos a que al feminismo se le ponga en un tiempo tan limitado. Las dos compañeras, por favor, y cerramos. ¿Y el cuadernito por dónde va? Aquí está. Circule porque para que todas apunten sus nombres. ¿Ya se anotaron todas? ¿Todas apuntaron? Por favor, eso de privacidad, ¿no? La compañera y la compañera ya cerramos. Bueno, ya que estamos en propuestas, desde un principio la compañera que ya salió estaba hablando de generar líneas de acción, de empezar a trabajar. Yo siento que, bueno, las que ya venimos de organizaciones o que incluso, como decían, están trabajando por su cuenta, pues ya tienen cierto tiempo trabajando y tienen sus líneas de acción. Pero entonces sería importante pues empezar a apoyar a la compañera que decía de los testimonios, repostear sus videos, por ejemplo. Y algo que se me hizo importante también es, bueno, acabo de ir a un encuentro de jóvenes y lo que hicimos al terminar, acuñado a lo que dice la compañera, es que salimos a la calle y dijimos nuestro pronunciamiento de todo lo que se tocó y de todos los temas, porque si bien lo dicen en la calle, es donde podemos tener como mayor alcance. Y además siento que sería pues como vital sí tener como ese pronunciamiento de los temas que se van a trabajar, o de los temas tratados, o de un compromiso que nos tenemos que llevar todas, ¿no?, para seguir trabajando con estos temas. Yo, bueno, a las compañeras que no pudieron venir, yo me comprometí a decirles, bueno, estos temas están viendo, estos temas estamos trabajando y estos están reflexionando. Entonces sería importante salir. El domingo, no sé, bueno, yo voy a estar ahí a las 10, a ver a quién me encuentro. ¿A las 9? A las 10. Ah, sí, para no levantarme tan temprano, una hora de camino. Entonces, sí sería importante y sirve importante generar como líneas de acción, empezar a buscar el trabajo que va a salir de aquí, porque yo creo que es un grupo muy rico, hay muchas opiniones muy interesantes y podría salir algo interesante. Una respuesta, quizás si ya estaban hablando de instituciones o del gobierno, de nosotras, con un pronunciamiento hacia lo que nosotras vamos a tratar o trabajar. Y espero que lo tomen en cuenta. La compañera. Nada más también como información, mañana hay una sesión plenaria de 11 a 1 y en esta sesión plenaria yo creo que es como un espacio estratégico para hacer todas las los pronunciamientos, acciones, tomas del espacio, intervenciones y creatividades que puedan salir para retomar el espacio del feminismo hacia el camino del bien. Para las cuestiones horarias tengan en cuenta que esta noche cambian la hora y es una hora menos. Domingo. Ah, bueno. Qué bien que están enteradas. ¿En qué salón es la plenaria? ¿Quién tiene el programa? Ramona. Sí, Ramona. Ramona. Vamos a escuchar a la compañera para cerrar, porque una respuesta a la compañera que ya se salió, pero que me parece importante. Ella decía que cómo es posible y la falta de solidaridad del movimiento feminista hacia una persona que ya llegó a un lugar alto y ahora todas le tiran mierda, tal cual. Yo creo que es algo que debemos de seguir haciendo independientemente de que sean feministas o no, cuando se les olvidan sus compromisos, cuando se les olvidan las raíces, cuando se les olvida que están en puestos porque nosotras las impulsamos y porque nosotras votamos por ellas. Y yo creo que no podemos ser solidarias con cualquier persona, llámense senadoras, diputadas, presidentes, o con quien sea, si lo están haciendo mal. Lástima que ya se fue, pero... Okay. Solamente en propuestas, yo quisiera hacer dos propuestas rápidas. Una, justamente otra vez, decían del dinero, de nuestros impuestos, que es nuestro dinero, y yo creo que no es nuestro dinero, que es el dinero de todas, y que la manera en que se usa es una implicación ética, para bailar, para tener sexo, para todo, está bien. Pero no solo somos nosotras. Pensar en un hotel de 5 estrellas cuando estamos viendo videos de mujeres que están pariendo afuera del hospital, a mí no me parece ético y no me parece justo y no disfruto bailar o comer en un espacio tan costoso. Porque el dinero no es solo mío, es de todas. Y eso es como invitar a preguntarnos sobre eso. Y la segunda, también en esta invitación a preguntarnos. Yo pienso que en la época de la esclavitud no se les ocurría que podíamos vivir de otra manera, ¿no? Pues así es el sistema, ¿qué le vamos a hacer? Hay que vivir lo mejor que se pueda. O en el feudalismo tampoco se imaginaban que se podía cuestionar el mandato del rey. Pero ¿qué creen? Se cuestionó y se cambió. Y vivimos en un capitalismo salvaje, vivimos con la pata del neoliberalismo en el cuello. Pero si no somos nosotras quienes inventamos que se puede cambiar, entonces ¿cuándo? ¿No? Nada más eso, invitarlas a pensar. ¿Cómo? Eso. ¿No? ¿Desde cuándo? ¿Dónde? Invitarlas a pensar eso. Bueno, gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Gracias. Me quería agarrar.